The moment you've all been waiting for. It's my pleasure to introduce the McKinley High New Directions. Yay! Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took a midnight train going. One need in the night, one love. Arrancando musicalmente como debe ser, como cada miércoles, como cada día de nuestros días debería ser. Y bueno, hoy un homenaje especial a este personaje, que el último que se lo hizo tan conocido, a Cory Montiel, y no, disculpen si hago mal la pronunciación, soy malísima para hablar en otros idiomas, especialmente el mío. Pero bueno, todos entienden que estoy hablando de Cory, de este chico que estuvo personificando en estas 4 temporadas de Glee, que venía la quinta, el personaje de Finn. Bueno, nosotros aprendimos a creerlo, nos estábamos viendo por Fox todos los jueves, después las repeticiones de los capítulos, y nos gustó la performance y la música que ha hecho hasta ahora con lo que había podido lograr con sus compañeros de elenco. Así que hoy estamos acá para acompañar con música, para recordarlo con su trabajo, con sus mejores momentos, y que siga brillando como lo hizo hasta ahora. Así que bienvenidos a todos, a Lo que sucede conviene, y sigamos hablando un poco, no sé, de lo que ustedes quieran compartir. Si tenemos fan de Cory del otro lado, queremos que nos vayan dejando mensajes al Twitter de @sucedeconviene para ir leyéndolos al aire. ¿Qué les producía Cory, o cuánto les significó, qué les gustó sobre él? Y nosotros vamos a ir desarrollando un poco sobre la historia que se hizo en estos últimos años en Glee con él. Y seguimos compartiendo la música. Les presento. Estoy en la radio con Sofía y con Juan Pablo. Así que si querés saludar, Sofía, vos primero. Hola a todos. Hola Gaby, hola Juan, hola a todos nuestros oyentes. Y acá estamos para empezar este homenaje. Esperemos hacerle un honor a él. A Cory, sí, muy bien. Juan. Bien, acá estoy también acompañando este nuevo programa, esta nueva edición de Lo que sucede conviene. Como cada miércoles a las 4:30 de la tarde, hoy no estoy encerrado en una caja de zapatos, hoy estoy haciendo el programa como corresponde, como Dios manda, y si bien mi casa es un caos, creo que prefiero la caja de zapatos de la semana pasada, pero por lo menos no tengo la presión de que nadie me escuche ni me eche de ningún lado. Y bien, con respecto al tema central y a lo que hablábamos, lo que hablaban chicas recién, un poco el espíritu de este programa o de este bloque es hacerle el merecido homenaje a Cory, más allá de lo trágico de la noticia del sábado y del domingo, es tratar de estar a la altura del homenaje artístico que se merece. Y creo que una de las mejores cosas que dejó, no solamente tiene que ver con su actuación y su interpretación, sino con la música. O sea, él nos dejó música y creo que la música es algo que nos acompaña siempre y es la mejor forma de rendirle tributo a un artista, es a través de la música que nos ha dejado, ¿verdad? Exactamente, así es. Sí, la música trasciende historia, trasciende continente, trasciende todo, tiempo, espacio, absolutamente todo. Así que bueno, Corey va a ser siempre recordado por su personaje de Finn. Me imagino, bueno, yo en particular tengo una película vista por él, que la vi hace poquito en un canal de cable, que ahora no voy a recordar en cuál, pero una película que tenía que ver con que él viajaba desde Montana a Europa a buscar a una novia que se había ido de travesuras y de aventura con dos amigas. Justamente una de las amigas, Selena Gómez. Creo que todos saben que ellos eran muy amigos, me imagino que debe ser a lo mejor a través, a partir de ese film que compartieron en Europa, que se hicieron tan amigos. Y bueno, me pareció divertido, si bien su personaje no tuvo tanta intervención durante la película, era divertido ver cómo él había atravesado el mundo para ir a buscar a su novia y decirle que la amaba y que quería que se casara con ella. Mientras tanto, la novia hacía una travesura tras otra por Europa. Creo que hay más películas de Corey, pero nosotros acá nos vamos a extender un poquito más a hablar de la historia de Finn, porque es lo que mundialmente todos conocemos y básicamente nuestro público también, si no me equivoco. Sí, sin lugar a dudas, es lo que más ha trascendido de su trabajo, independientemente de otros trabajos que haya hecho en cine, comerciales y algunas otras incursiones en el medio. Definitivamente Corey supo como ganarse el corazón de la audiencia en la interpretación de Finn Hudson, que bueno, que es un personaje altamente querible y sobre todo en la cuarta temporada, ¿sí? La temporada de Glee que acaba de terminar hace un mes y monedas hace dos meses. Creo que si bien la trayectoria del personaje es larga y es uno de los protagonistas y comenzó desde la primera temporada siendo importante, el rol que juega él en la cuarta temporada y cómo en la cuarta temporada se dedica a contar esta etapa nueva en la vida de él, que tiene que ver con la definición de su futuro, de su vocación y de decidir quién quiere ser él en el mundo, para mí lo pone en un lugar muy importante como actor el personaje en esta temporada. Sí. Bueno, un poco hablábamos fuera del aire con Nico, con nuestra quinta pata que está operando, ¿no? Nunca le escucharán la voz, no por ahora, pero algún día lo vamos a grabar y lo vamos a sacar al aire. Nico, hablábamos esto, ¿no? De cómo en esta cuarta temporada había crecido tanto su personaje que hasta incluso había reemplazado al entrenador del club Glee, ¿sí? En un momento en que no tenía que el señor Yu, se tuvo que retirar por otras cuestiones que tenía que atender, creo que una oportunidad tenía que ver con Broadway, que en la vida real también está sucediendo eso, él está haciendo teatro musical en Broadway. Tengo entendido que incluso esta semana estuvo haciendo un homenaje arriba del escenario a Corey. Y bueno, ahí podíamos ver cómo parecía que Finn se iba a hacer cargo del legado del doctor. ¿El señor? No sé por qué le digo el doctor. A las veces le digo el doctor y no es doctor, el señor Yu. Sí, lo único que te en la cuarta temporada el señor Su se tiene que ausentar durante prácticamente un mes, son 4 o 5 capítulos que él se ausenta del Club Glee porque tiene que viajar por cuestiones no de su profesión como cantante o como intérprete, sino por una cuestión política, ya que él tiene la posibilidad de llevar adelante un proyecto para que las escuelas reciban más fondos para las actividades artísticas. Y es en ese momento que él deja de alguna manera huérfano el Club Glee y quien se hace cargo de ponerse el club al hombro es Finn. Pero bueno, no era lo importante la historia de Yu, sí, ¿no? Pero bueno, es importante lo del personaje. El personaje de Finn. Y un poco lo que habíamos propuesto a la gente, y acá ya están contestando, es cómo se imaginan ustedes que puede seguir la historia de este personaje al no tener el actor, ¿no? Acá Barbie ya nos compartió un par de comentarios y bueno, él, consciente, todos sabemos que murió en manos de un flagelo que él estuvo luchando desde los 13 años hasta los 31. Evidentemente no pudo, le ganó la policía a la otra parte, la parte mala, y hoy no está con nosotros. Pero bueno, aparentemente, si bien esto había sido algo que era sabido, la misma gente de la producción le había dado la oportunidad y el poder actuar y el poder crecer laboralmente lo había ayudado bastante a llevarlo para adelante sus ganas de salir de esto. Y bueno, particularmente nos dice Barbie que el personaje le gustaba mucho, que le parecía muy divertido, que mostraba talento y que algo que tenía en ese perfil es cómo jugaba, se jugaba por sus amigos. O sea, aparentemente un tipo que yo lo tengo muy presente en una escena cuando lo ayuda a... Ahora no me acuerdo el nombre del chico que hace en la silla de rueda. Arte. Cómo lo ayuda, porque era rechazado por el resto de sus amigos, él siendo el capitán del equipo de fútbol y era supuestamente la figurita y estrella del colegio, lo ayuda para que se haga un lugar y se lo lleva a entrenar. Lo lleva al equipo, lo hace formar parte. Lo lleva al equipo y lo hace verle a su compañero lo importante que puede ser con otras capacidades, por decir de una manera. Faltará algunas, pero tiene otras y lo que podía llegar a hacer. O sea que a nada, recuerdo que en particular este chico lo que hacía, su personaje era demostrar que nada era para impedir, sino todo era para sumar. Sí, totalmente, como que transmitía ese mensaje de que todo era posible. Y además una característica fundamental de este personaje y que tiene que ver con este desarrollo que tiene después en la cuarta temporada es que es un líder natural. Si bien en el Club Glee hay voces que son increíbles, de hecho la voz de Rachel lo es, y Finn no se destacaba por su talento vocal, incluso en comparación con otros hombres del grupo, pero tenía eso de, al ser amigo de todos, era el líder natural del equipo, era esa persona a la que todos recurrían y que siempre estaba ayudando y colaborando con los demás, y por eso creo que toma esta decisión en la cuarta temporada de empezar a estudiar para ser profesor, y aparte de poder hacerse cargo en su momento del club. Sí. Bueno, acá Agus Roldán nos dice que ella lo que siente es que Cory no le gustaría que dejaran de grabar porque él no esté hoy y que piensa que la historia debería seguir. En eso estamos de acuerdo, pero ¿cómo la llevamos la historia? Un poco tuvimos minutos antes de salir al aire, no aguanté y le hice esta pregunta a Leo Calderone por Twitter y generosamente me respondió enseguida. Digo, Leo, vos, guionista de Glee, hoy no tenés a Cory, que es un personaje importante dentro de la historia, que supuestamente gira todo en base a 5 protagonistas, giran todas las historias. ¿Qué haces? Y me dice, no, es tremendo, no quiero estar en el lugar de ese guionista. O sea, no tuvo una respuesta, siendo que él es un creativo y sabemos la cabeza que tiene, no tuvo una respuesta para decir, y le tenemos que dar un giro de tal o tal forma. O sea, hoy esto te paraliza y cuesta seguirla. Entonces, por ahí nosotros la propuesta que le hacemos a ustedes es, ¿ustedes cómo se imaginan que puede seguir? O sea, yo tengo algo que se me ocurre que se podría hacer, y tengo también anotada la de Nico, que Nico me la comentó, así que la voy a comentar. Pero no sé, Sofi, ¿vos tenés alguna forma, alguna respuesta para esta consigna? Mirá, si Leo, que trabaja de esto, no tuvo respuesta, creo que es medio complicado que yo tenga una. Yo creo que primero falta, y ya te lo comenté a vos también, falta ver qué va a hacer Lía Michelle, si quiere seguir o no, creo que es otro de los personajes importantes. Así que en base a esa respuesta girará cómo los guionistas van a hacer esta historia. Creo que es importante eso. No creo que sea matar al personaje a Finn. No creo que sea algo viable, la verdad que no me parece. Tal vez hacen que se va de viaje. La verdad es difícil hoy imaginarlo. Veremos. No, totalmente. Bueno, un poco lo que yo intentaba por Twitter justificar las respuestas de Leo ante su decir no sé qué hacer, no sabría qué hacer y no quiero estar en el lugar de ese guionista. Bueno, justificando, apoyando un poco ese no sé qué hacer, era esto un poco lo que vos resumís, Sofi. O sea, tenés el personaje de Rachel, que es muy importante y que no solo tiene una historia de amor muy fuerte dentro de la historia, de la ficción, sino que también en la vida real. Entonces, ¿cómo encarás a Leia ahora para que sigas adelante? O sea, tampoco le podés matar al amor, creo, cuando en la vida real sucedió. O sea, yo creo que no, estos guionistas no lo van a poder hacer por ese lado. Sería muy fuerte para la protagonista, la coprotagonista de su historia, sería muy fuerte para el público, para la familia de este actor. Es difícil. Y acá, por ejemplo, nos dice Peter Luis. Perfect Luis. Bueno, nos dice que sin Corey Glee no va a ser nunca lo mismo. No, por supuesto que no. O sea, yo creo que tampoco lo sería sin Rachel o sin Kurt o sin Pok mismo, Pokémon, que le hicieran Pok. Me parece tampoco sería muy difícil. Con la que menos me parece dificultoso seguir la historia es con Quinn. Sí, de hecho. No sé si tiene que ver con la empatía que yo por ahí me genero en ciertos personajes, pero creo que el de Quinn es el por ahí menos dificultoso si está o no está en un capítulo, ¿no? No, de hecho, incluso poco antes de que se conociera esta terrible noticia, se habían confirmado los contratos para la quinta temporada y Diana, la actriz que hace de Quinn, no había arreglado para la quinta temporada, o sea que ya no iba a estar. Y en la cuarta las participaciones de ellas fueron muy esporádicas. En el caso de lo que debatían, coincido con Mike, que estaba comentando en Twitter, que ella cree que Ryan Murphy, el autor de Glee, tal vez encuentre una forma creativa para salir de esta situación. Yo creo que va a haber una solución, evidentemente. No, pero sí, o sea, hay algo que leí y que es crudo, pero es real. O sea, ningún actor es más grande que un proyecto. Es clarísimo eso. Y tenemos casos desde la historia, como el de John Dean, no hace mucho, el de Leisure. Sophie, que siempre hablamos de él. En la última del Caballero de la Noche, en la segunda película, el actor que interpretó al Guasón. Exactamente. O sea, hay varios casos, o sea, va a seguir. Lo que por ahí, yo no sé si no me logro explicar, pero les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cómo lo siguen la historia? Ustedes son el guionista, ¿cómo la siguen? Bueno, yo en el momento que vos le lanzaste la pregunta a Leo, automáticamente, aparte de felicitarte porque me pareció una excelente pregunta y que fuiste a la fuente más adecuada para hacerle la pregunta, me puse a pensar en otros casos similares, si es que los hay en la historia del cine o de la televisión, y se me vinieron dos situaciones puntualmente. Una que es muy diferente, que tiene que ver con la película Volver al Futuro, cuando deciden hacer la secuela, uno de los protagonistas, el padre de James Fox, de Marty McFly, no quiere firmar el contrato, entonces los directores idean con el guionista esta realidad paralela donde el tipo está muerto y entonces no existe en el año 1985. Lo cual era mucho más fácil de resolver porque primero el tipo de historia con la cuestión de los viajes en el tiempo y las realidades paralelas lo permitía, y segundo, porque no había una muerte o una tragedia. Otro caso similar es el de la serie Spartacus, que el protagonista de la serie muere al finalizar la primera temporada, y directamente la producción de Stars Films decide filmar las dos temporadas siguientes con otro actor parecido, cosa que en este caso tampoco es posible por dos motivos. Primero, que ya lleva cuatro temporadas el personaje, y segundo, por la empatía y por la identificación que ha generado el personaje con los fans, y sumado a eso la historia personal real con su partener en la ficción, con quien también eran pareja en la vida real. Entonces, evidentemente ninguna de las dos primeras soluciones que se me vinieron a la mente servirían, o de las que yo recordé del cine y de la televisión, servirían en este caso. Pienso, al contrario de Sophie, que como la noticia fue tan fuerte y como hay una identificación tan grande entre los protagonistas y el público y los fans, creo que en este caso los autores no van a separar la historia ficcional de lo que pasó realmente, y creo que la decisión que van a tomar es hacer formar este hecho lamentable, hacerlo formar parte de la historia. Me parece muy fuerte. Pero creo que va a ir por ese lado, porque también sería muy fuerte, primero que sería muy fuerte y muy poco verosímil, si lo mandaran de viaje o algo por el estilo, ¿en qué posición queda Rachel? O sea, uno como público no va a creer que ella está esperando que él vuelva, porque uno como público sabe que no va a volver. Perdón, justo acá que vos decís lo del viaje, acá Sweet LIP nos dice que va a ser difícil adaptarse a la nueva historia, y dice que confirmaron que Lia no va a volver. Ya. Entonces yo creo que así podría ser, creo que ha pasado cuando otros actores han decidido no seguir el proyecto, se van de viaje y no vuelven. A mí me parece muy difícil para el proyecto desprenderse de una figura como la de Lia, pero es entendible, o sea, es entendible para ella y es entendible para la historia no seguir totalmente. Sí. Acá, bueno, Barbie también nos estaba comentando, decía, ella también creía que Lia no iba a seguir grabando una quinta temporada sin Corey. Absoluto. Bueno, en ese caso sí creo que lo más viable sí es la opción del viaje, y que desaparezcan los dos personajes juntos es una forma de cerrar positivamente la historia, y en algo que se supone que debe ser también feliz, alegre y transmitir cierto nivel de distensión y de entretenimiento. Creo que hasta es sano para la historia, primero que es sano para la actriz que ella se aleje. Sí. Y me parece que es sano para la historia también aprovechar la ficción para darle un cierre positivo a los personajes y a la historia de ellos. Sí, puede ser. Sí, yo te digo que lo re lamento, porque me parece que Lea es, junto con el chico que hace el personaje de Kurt, son dos tremendas potencias que Glee se apoyaba muchísimo, y de muchísima calidad en cuanto a lo vocal, ¿no? Y personajes lindos, además. Sí. Todos mencionados. Bueno, Lia, la verdad que era además muy divertido ver el personaje de Rachel, y Kurt también. Son, la verdad que eran personajes muy lindos. Con toda esa historia y toda esa forma ella de ser competitiva e insegura y demás. Muchas veces la sentí parecida a Marta. Sí. Totalmente, sí. Bueno, acá Mel estaba comentando lo que decías vos, Juanpa, que bueno, Queen y que Pog también era uno de los que no eran ya prácticamente del elenco estable, sino invitados nada más en la cuarta temporada. Bueno, sí. Yo les cuento. Mi teoría, o lo que yo había creído, era que posiblemente iban a intentar reemplazar al actor, que el personaje siguiera para que la historia pudiera seguir, continuar, pero que iban a buscar un actor para reemplazarlo. Y que me imaginé que posiblemente no iban a buscar figuras nuevas, juvenil, no iban a tratar de buscar a alguien que fuese importante y que de gran impacto para el público, para que fuera adoptado por el público inmediatamente, ¿entienden? No es esta negación, no, si no es Corey no quiero ningún fin. Hoy, ahora ya no me sale un nombre, y sé que tampoco se lo puede convocar al actor que hizo de Jesse en la primera temporada porque no ya sería, tiene un personaje. Claro, no sería coherente que de repente se convierta en Finn, pero a ese nivel de actor me refiero, ¿no? Que sea famoso, querido, que sea muy conocido, que tenga bastante tabla, cuestión de que para al público le sea rápido y fácil adaptarse al nuevo actor en ese personaje. Y en el caso de Nico, no está mala, pero difícil para que todos la aceptemos también, era limpiar todo y arrancar desde cero. O sea, decir, bueno, como le dije yo, todos afuera. No, mentira, no lo dijo de esa forma, pero diciendo como que arrancar una historia de una nueva generación. O sea, que pasaron los años, hay una nueva generación, arranca todo un elenco nuevo y que el elenco principal que ha llevado hasta ahora la historia de Glee tenga participaciones. Ahora, si lo vemos de ese lado, ya tenemos que hablar con un par de añitos más o más adultos, y ahí sería también no ver al mismo actor, sino ver a otro personaje que están encarnando, ¿no? Un Kurt adulto, por decirlo de una manera. Claro. Ya sería, no sé, es una opción que está buena para comentarla y que podría hacerla también. Sí, también sería una opción viable. Lo del cambio de actor me hizo acordar también un caso, bueno, cuando murió Heath Ledger, el guasón del Caballero de la Noche, él estaba filmando otra película, que el imaginario del Dr. Parnassus, y justamente algo que tiene esa película es que también el registro o el texto de la película, al mezclar la fantasía con la realidad, permitió que el personaje de él, a modo de homenaje, fuera reemplazado por muchísimos actores, y todos de mucho cartel y mucho renombre. Y eso generó cierta empatía en el público. Básicamente, ¿no? Fueron tres actores, Colin Farrell, Johnny Depp y Nicolas Cage. Ah, y creo que no, y Nicolas Cage no hace también una participación. Me parece que en una de las escenas también. La verdad no te lo puedo confirmar porque sabía de los otros tres. Que justamente son tres amigos, muy amigos de Heyer. Por eso ellos mismos habían pedido reemplazarlo e incluso no cobrar honorarios por esa participación. Exactamente. La idea es que la hija que quedó de Heather recibiera dinero, regalías por esa película. Exactamente. Sí, cuando contaste tu opción se me vino automáticamente esa película. Lo que bueno, nunca me quedó muy claro si en la versión de Batman hay algún reemplazo, porque siempre dijeron que habían quedado escenas que no las había terminado de rodar y que tuvieron que ser agregadas con otro actor. Yo al día de hoy no me he dado cuenta que ya haya estado otro actor en la versión de Batman. De todas formas estamos hablando de dos películas que era fácil reemplazar al actor porque llevaba un maquillaje o un cierto historia de que iba y venía, entraban y salían en distintos años y con distintas formas, que te daba la opción de poder hacer un cambio de cara. Además, la dinámica del cine no es la misma dinámica de la tele. O sea, en la dinámica del cine hay otros tiempos de producción y de postproducción que muchas veces permiten de una manera técnica resolver este tipo de cuestiones. A ver, dice Mel, dice, igual estaría muy difícil hacer lo que dijo Nico. ¿Viste, Nico? No están de acuerdo con tu idea. Dice, porque dejaron muchos interrogantes, dice, para resolver. Supuestamente en la quinta temporada estaban introducidos a la nueva generación liderada por Marley y Unique. Bueno, ese también es un tema, Gabio, que yo quería mencionar. Y que le pone un desafío muy complicado al equipo creativo y a los escritores de la historia. Porque los que seguimos muy así al pie de la letra en la cuarta temporada, que somos medio fanáticos de la serie, nos dimos cuenta que hubo un giro en un momento, no sé si los oyentes estarán de acuerdo, pero en la cuarta temporada hubo un giro en el que la historia se volvió a volcar nuevamente sobre los protagonistas de las temporadas anteriores. Cuando empieza la cuarta temporada, la intención un poco era poner todo en manos de este grupo más joven y de estos chicos más nuevos y generar que la historia gire alrededor de los nuevos protagonistas jóvenes, los chicos que están en la escuela, y ir de a poco despidiéndose. Los chicos que salieron de Proyecto Glee, ¿verdad? La mayoría de ellos sí, y otros fueron chicos nuevos integrados al elenco, como es el caso de la chica que hace Marley, creo, que no salió del reality. Y la idea era ir depositando toda la carga sobre el nuevo Glee Club y la historia mantenerla dentro de la escuela. Pero no lograron en esos primeros 4 o 5 capítulos la empatía suficiente del público, y de a poco las historias de los ex personajes o de los personajes ya graduados empezaron a tener protagonismo de nuevo, y se volvió a girar un poco sobre el caso de Rachel y Finn, se le empezó a dar más importancia a Santana, la historia de Cart y Blaine empezó a tomar protagonismo de nuevo, y eso, con esta situación actual, vuelve a generar un desafío, porque ahora más que nunca, y coincide un poco con lo que plantea Mel, es necesario volver a dar el legado, a darle el protagonismo a los chicos jóvenes y a los chicos nuevos, y empezar a retirar y a despedir un poco a los chicos viejos y a los chicos de las tres primeras temporadas. Ajá. Bueno, chicos, quedamos, les agradecemos la participación que tuvieron, se prendieron en esto. Nosotros más que nada queríamos hacerle homenaje recordando su música, así que durante el transcurso del programa vamos a seguir escuchando las canciones de Glee donde se nota más la participación de Corey. En el primer, después de la cortina, escucharon el primer tema, que fue One. Ahora vamos a escuchar uno. Este fue pedido por Luciana, que todavía no llegó. En cualquier momento la vamos a echar a Luciana, porque todos los días llega tarde. Dice, y a Juan en cualquier momento también. Necesito medio equipo, tengo llegando tarde. Necesito otra mitad del equipo que esté ahí al piso del cañón. Pero bueno, no, fuera de broma, acá Lucho había pedido un tema que es conocido por Bruno Mars, y que es Just the Way You Are, que para mí es más fácil decir. Ay, ahora me olvidé la pronunciación. Tal como sos. Así como eres, sí, bueno, tal como sos, eso. Vamos a escuchar esa versión cantada por Corey y volvemos después de este tema y ya arrancamos con el bloque de aliados, ¿sí? El bloque de lucecitas, como le dije yo, virtudes y defectos. Así que, chicos, tiene nueva consigna para participar por Twitter. Volvemos entonces. Every day, feeling the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are, the way you are, the way you are, girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're divino. Veo que todo el mundo le encantó la elección de Luciana, ese tema. Ya nos estaban escribiendo en Twitter que les encanta esta canción. Tal como eres, le digo yo. Soy muy mala para el inglés. Así no se lo voy a pronunciar como debe ser. Volvemos entonces con el bloque Seres de Luz, Lucecitas Mías. A ver, Sofi y Juan, por ahora... Vamos a encarar a cuatro de los personajes. Sofi, ¿me querés recordar cuál de los dos, con qué dos seres de luz vas a hablar? Sí, yo tengo a Luz, justamente, y a Ámbar. Muy bien. Bueno, contanos, ¿qué nos vas a decir? Bueno, empezamos por Luz, si quieren. Sí, después, dale. Uno de los personajes que más dudas nos generó cuando... No entendíamos muy bien algunos cómo era. Luz es energía, habita en el mundo casual, que el mundo casual existe como existen nuestros pensamientos. Ella es una forma no física y ella es agua y energía. Así se la describe. La vimos, a mí me pareció muy divertida la primera vez que la vimos, ese cambio que hizo en azul. Su estrategia al principio es que Azul tenga contacto con otros, porque dice que el peor defecto de Azul es que está sola. Así que lo primero que hizo fue sacarla del agua, porque entró cuando se estaba ahogando, le alimentó y intentó que tenga algún contacto. Después ¡ay, me perdí! Bueno, Con respecto a lo que querías, estás diciendo ahí sobre Luz, sobre esto que te pareció divertido, yo ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, si me permitís, hasta que volvés a lo tuyo, Sofi. Díganme si no nota de que es mucho más fluido Oriana el personaje de mala que el de la buena. Bueno, Oriana dijo en un video así tipo back que ella se siente mucho más identificada con Azul que con Luz. Ah, ¿sí? Sí. Es mala, entonces. ella dijo, es horrible lo que digo, dijo, pero no, soy así un poco caprichosa y que cuando quiero algo, hago todo por conseguirlo y cuando me enojo, dice que tiene así un temperamento. Pero dice que no es tan dulce, digamos. Pasa que Luz... Da la sensación de tener así un carácter muy fuerte. Yo la tuve menos de medio metro ahí, a muy poca distancia. Y estuve mucho tiempo hablando con ella, escuchando cómo hablaba con los demás. Me dio la sensación que tiene eso de que como que no es muy... que es como, como un carácter fuerte, como que un poquito dura, rígida, me da la sensación desde afuera, ¿eh? Sí. Un temperamento fuerte. Sí, Sofi, seguí con lo que ibas a seguir diciendo. Ay, perdón, es que los perdí por un momento. Ah, está bien. Bueno, si no sé, si tenés algo más de luz que decir. Y si no, seguí con el otro personaje. Sí, decir que Luz es una de las... A mi parecer las tiene un poquito más complicada porque todo lo que... Azul se olvida todo lo que hace Luz. Entonces, cuando Luz logra tener un contacto, ser amable con otra persona, Azul enseguida cuando reacciona se aleja de todas las personas que tiene cerca. Así que hay que ver cómo hace Luz con esto. Aunque de a poco va recordando. Bueno, yo un poco lo había puesto ayer en el análisis en la web, que me da la sensación de que Azul, cuando está con la adrenalina fuerte, cuando se potencia su momento de rechazo o sus emociones fuertes, es cuando sale y es donde Luz no puede entrar, donde desaparece. Y particularmente siento, por un comentario que dejó Ima, siempre deja unos aportes muy buenos en los debates, siento que en esta estadía en el hotel, mientras que esté cerca de Maya, va a ser imposible para Luz salir, porque es como que Azul está con la potencia allá arriba, me da la no sé, una sensación que tengo yo con respecto al personaje. Sí, veremos. Igual si Luz sale y es buena con Maya, no creo que Maya se lo tome muy bien. Así que sí, es todo un desafío para ella, tiene ahí. Bien. Juan, ¿querés hablar vos ahora de uno de los personajes? Dale, después seguimos. Dale. ¿Sofi? Dale, así lo hacemos más tipo ping-pong. Con respecto a lo único, antes de meterme con el primer personaje que había elegido, que es Inti, con respecto a lo de Luz, creo que comparto con ustedes la idea de que la misión es difícil y me parece que, como decía Sofi, uno de los problemas es cómo quedar o cómo hacer que lo que ella hace quede plasmado en la memoria de su misión, que es Azul. Y me parece que la solución la va a encontrar cuando de alguna manera no solamente habite el cuerpo de Azul, sino que encuentre un modo de interactuar con ella. Cuando ella se pueda comunicar con Azul en vez de obrar en el lugar de Azul, me parece que va a poder empezar a llevar adelante su misión. Sí, ¿sí? Sí, creo que tiene que obrar... Tiene que lograr un contacto con Azul para lograr cumplir su misión, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y el primer personaje, chicas, que yo elegí para trabajar estas cuestiones de las virtudes o los defectos de los seres de luz, es un personaje que me parece sumamente atractivo lo que plantea y lo que propone, y es Inti. Me parece que Inti... bueno, todos sabemos un poco la descripción o la definición del personaje. Él viene de habitar el lado fuego del planeta Y Andrómeda B, si no me equivoco, Sofi, ¿lo estoy diciendo bien? Ya planteó algunas situaciones muy, muy cómicas o muy graciosas en estos primeros episodios con su adaptación al clima de la Tierra y sobre todo su adaptación al frío y al agua. Como ser de luz y como personaje, tengo dos cuestiones con él. La primera es, me parece que la misión que él se pone en el segundo episodio, en el episodio fácil, está bien encarada. Creo que dentro de todo, y se vio un poco en los debates en la web, de todas las misiones, es una de las misiones que, si bien es un poco ambiciosa y no es fácil generar culpa en una persona, está bien encarada y es un tipo estratégico. Me parece que dentro de los seres de luz, si bien no lidera porque el líder es Ian, me parece que es uno de los más estratégicos a la hora de pensar su intervención y cómo llevar adelante su misión. Y si fracasa, fracasa simplemente por una cuestión de no tener en cuenta el factor humano, como les pasó a todos. Pero me parece que fue rebuscado y fue inteligente en la hora de montar la estrategia para sorprender y generar la culpa en Franco. Sí, me parece en eso tenés razón. Está bueno, estratégicamente pensado. Yo también creí que iba a ser un shock y que lo iba a traer a la reflexión a Franco en su accionar, si veía que el chico que él había matado de un tiro había vuelto, ¿no? Tal cual. Pero vemos que esto también de estar usando, viviendo en un ambiente que no es el de su lugar de origen, le está jugando bastante en contra, y entre eso, entre los delirios y demás, se está empezando a pisar, es decir, por decirlo de una forma, no sé si el defecto sería la palabra, pero por decir algo de fabricación que no viene tan bien. La debilidad, tiene una debilidad y es el hecho de no estar acostumbrado al ambiente, al entorno donde tiene que desarrollar su visión. En el segundo capítulo me volvió a sorprender Inti, en el tercer capítulo, digamos, porque me parece que es el que más claramente entiende la bajada de línea y automáticamente replantea su misión. De hecho, a nivel narrativo o dentro de la forma de contar el capítulo, es justamente quien lleva la voz en off del capítulo, y eso lo pone en un lugar como de madurez con respecto al resto de los seres de luz, y es el más solidario de todos. Sí. Se lo ve muy compenetrado, por ejemplo, con las otras misiones. En el episodio fácil ayuda muchísimo a Venecia por su condición de amigo de Noah, como Matías Arce, y en este tercer episodio se lo ve trabajando mano a mano con Oriana, con Luz. Me parece un personaje riquísimo, me parece interesante. Comparto con vos, Gabio, la idea de que la debilidad de él tiene que ver con esta cuestión de no adaptarse al ambiente o al entorno, y que su cuerpo humano le puede jugar o le puede poner en el camino ciertas complicaciones. Me llama la atención porque supuestamente su lugar de origen es la mitad fuego y la mitad hielo. Pero él habitaba en la mitad fuego. Sí, no en la mitad pero hielo. Tampoco es tan desconocido para él el frío o el agua. Si bien el agua lo conocía desde el lugar sólido, creo que ahí hay algo que no termina de encajar, que yo creí que tenía, que iba a tener algo que ver el factor de la mitad, de esa mitad, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Como que en algún momento debería, se supone que si viene de un planeta que tiene los dos extremos, debería tener la posibilidad de adaptarse bien a los dos extremos. Me parece que no, que por el contrario el fuego en la historia puede llegar a venir por el lado, por un lado justamente que como viene de un solo lado del planeta, es muy difícil para él adaptarse o tolerar el otro extremo. Y también, quién lo sabe, porque uno nunca sabe dónde va a terminar todo esto, el hecho de que exista otro lado del planeta que sea de características totalmente opuestas puede plantear a futuro en la historia una interacción con algún otro personaje que probablemente provenga de ese otro lado, por ejemplo. Digo, como para tirar hipótesis al aire de cosas que justamente el autor puede dejar abiertas para desarrollar más adelante. Y bueno, por lo que vemos, hasta ahora hablamos de Luz y hablamos de Inti, y bueno, son dos personajes que nos llaman mucho la atención, justamente pues son muy duales, ¿no? Y acá está llegando otra persona dual, que es Luciana, la tardía. ¿Qué tal, Luz? ¿Querés saludar? Buenas tardes a todos, perdón la tardanza, pero me agarró el viento, me vine en bicicleta y vine linchando con la bici, pero acá estoy, llegué. Bueno, levantó muchísimo viento, así que... Sí, está tremendo, se puso terrible, después de un veranito hermoso se terminó de complicar el clima. Me quise hacer la zona en bicicleta y bueno, me salió mal. Bueno, estoy viendo que están analizando los seres de luz. Sí, ¿no? Así que si querés, ya pasó Sofi con uno de ellos, que es Luz, Juan por Inti, y vos estás llegando como para hacer alguno de los dos que te tocaba. Opal, que me encanta el personaje de él. Apenas empezó la novela, me encantó la forma de ser y el trato que él quería ser como compañero de Manuelito, pero Manuelito se resistía. Y lo veo como una esas personas que quieren ser amigos como hermanos de la otra persona, pero veo que Manuelito también se resiste a esa relación, ¿no es cierto? Sí, en realidad estamos hablando un poco más porque, bueno, ya conocemos las características de los personajes, sino el defecto y la virtud que le encontrás, si lo podemos resumir. La virtud es esa, veo como que es muy compañero, como que está muy predispuesto siempre. Y una contra que le puedo llegar a encontrar y por ahí cómo llegar a Manolito. Creo que todavía no le encontró la vuelta como para cómo llegar a relacionarse bien sin que Manolito se asuste, ¿no es cierto? Pero es uno de los seres luz que más me gusta. El problema ahí es que, bueno, Manuel está recibiendo la información de años de un terapeuta, ¿verdad? Que el terapeuta no va a hacer otra cosa que ir a lo teórico y lo tangible y no va a ver en su cabeza algo más. Y un poco también le pasa con el personaje de Luz, que todo lo poco que logra ella, llega Zully y le borra todo. Es como que le resetea la máquina, entonces como que no logran avanzar. En esa la tienen en contra estos dos personajes. Yo sí puedo aportar algo en lo que es en contra. A mí me parece que lo difícil para Gopal es el tema de no poder tener un contacto directo, ¿no? Un contacto físico, un contacto humano. Creo que eso hace también que uno por ahí no le pueda llegar bien del todo a Manuel o a la ayuda que quiere hacer al resto de los personajes que están ahí en el arca. Creo que por un lado ese sería algo en contra. Y a su vez siento que la teletransportación en él está siendo muy fácil poder reflejarse en cuanto espejo, vidrio, ventana que encuentra. Entonces está en todos lados, casi como Dios. No, pero bueno, además, viste el tema de que una persona, vos te mirás al espejo y que aparezca una persona, si lo pensamos del lado de Manuelito, y hay que taparlo porque yo me tengo que cambiar, más o menos. No. Creo que todavía no asimila a qué es esa aparición, entonces por eso le da tanto miedo y recurre a un... Sí, lo siente como una molestia, sí, más que como una ayuda. Sí. Además, perdón que me meta, cuando Manuelito empezó a verlo era muy chiquitito, entonces, pero una vez que se descubrió, la madre lo llevó al psiquiatra y, como decíamos recién, lo formó para eso, el psiquiatra le dijo que Gopal no existía. Entonces Manuelito se convenció de eso y ahora que lo ve, cree que está delirando. Claro. Absolutamente. Es lo que decíamos hace un ratito, es como un reseteo que le están haciendo, pobre. Y está claro ahí que para Manuel fue mucho más fácil aceptarlo desde un primer momento cuando era niño, porque tenía la capacidad que tiene todo niño de no sorprenderse y estar abierto y curioso a todo, ¿no? Lo que vamos pues perdiendo con avanzando la edad. Yo creo en todo porque nunca voy a crecer. Tal cual, me parece perfecto. Yo, ¿saben que tengo para sumar otra debilidad que yo veo en Gopal? Y es el hecho de que es bastante impulsivo. Me parece que no, dentro de los seres de luz, no se caracteriza por ser uno de los más reflexivos o planificadores. Sino que va y hace, pone play, graba, reproduce lo que grabó, no la piensa demasiado y me parece que en esa debilidad estuvo un poco la clave de los fracasos o de los lugares incómodos. Bueno, ahí está el primer característica que conocimos de Gopal antes de empezar a la tira, era que era un chico que buscaba la solución en problemas. ¿Se acuerdan? Ya desde el vamos nos habían avisado que iba a traer uno tras otro, se iba a mandar todo con mucha salud, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, no, nada es con ganas de dañar. Es como un niño, es un travieso. Tal cual. Bueno, Sofi, ¿querés seguir con tu otro? ¿Cuál era el otro ser? Ámbar, ya que hablábamos así de seres impulsivos, me parece que es eso. Ámbar. Ámbar, sí, bueno, sabíamos también que venía del planeta Sirio y Ámbar, su misión es Maya y también creo que la vemos así bastante impulsiva. A mí la verdad que me divierte muchísimo Ámbar. Está desde el primer momento es bien chispita, como vos habías dicho que era Lola Morán, me parece que Ámbar tiene eso. Ella me parece que va encarando su misión por el lado de que Maya se siente un poco identificado con ella. También fracasó en su primera misión un poco, creo, eso de querer hacer que Maya se sienta identificada con lo que le hacía Manuelito. Sí. Burlarse. Me parece que ahí fue no un gol. Fue la mejor estrategia. Fue como haberle tirado nafta a un incendio. Una sí, fue ahí se equivocó, creo que lo sumamos a la lista de defectos. Pero creo que es bastante chispita, es divertida. Es impulsiva cuando vimos que enseguida vio que tenía que alejar a Maya de su madre. Entonces dijo, le saco la casa, y agarró con la ayuda de Gopal y se llevaron la casa rodante. Así que veremos cómo sigue este personaje. ¿Puedo entrar? Yo hoy estoy metiéndome en una tras otra que sean difíciles. La escena esa de la casa rodante es algo que yo en su momento cuando vi el capítulo dije, ¿cómo es eso de que Gopal le dice a Ámbar sí, cómo no voy a saber manejarlo? Las veces que lo vi al papá de Manuelito manejarla, a mí me sonó esa, como que, ¿cómo es el tema? ¿Vos viste al papá arriba del motorhome? No, a mí no, arriba del auto. Bueno, claro que no. Por eso ahí, pero ellos, si ustedes buscan el capítulo y lo rebobinan, van a ver que dice, lo vi manejarla. Tal vez fue algo del actor en el momento que se equivocó en decirlo con la forma, pero dio a entender que estaba hablando de la motocomp. A mí no me pareció, la verdad. Capaz que tiene que ver un poco la tonadita que tiene Maxi. Claro. Sí, bueno, por ese lado lo quería hacer porque justamente a mí me sonó y lo dejé en el momento, lo pensé después, lo desestimé porque dije, no, debe haber querido decir porque siempre veía al papá de Manuel manejar el auto para ir a la escuela cuando acompañaba a Manuel. Claro, yo entendí eso también. Claro, sí. Pero bueno, anoche hubo a Mati, que si nos está escuchando le mando un beso. Anoche justo me mandó un mensaje y me puso, no, porque a mí me llama la atención porque capaz que a lo mejor entonces Manuel y Maya son hermanos. Jan, culebrón mexicano se abrió acá. Digo, no. Nunca le vimos la cara igual al padre, así que no sabemos el papá de Manuelito. No, todavía del padre de Manuelito es cierto, no sabemos nada, pero sí sabemos que el papá de Maya es un tenista famoso. Sí. Yo sí. Imagino que ya a esta altura sabríamos si tiene que ver con si Manuel, el papá de Manuel, es un tenista famoso. Sí, y además, creo que no, ya lo tendríamos que haber sabido si fuera así. Sí, acuerdo igual, y me parece que la ausencia de no ver al padre de Manuelito hace ver la ausencia que hay ahí, que no está presente. La única que está muy presente es la madre sobreprotegiéndolo. Bueno, ¿se acuerdan la escena también en cuando le lleva a la bandeja con la cena y le dice, te traje la cena acá, mi amor, porque bueno, viste que tengo que hablar con tu papá y a tu papá no le gusta que estés presente cuando yo le digo ciertas cosas? Y también esto, como la madre todo el tiempo lo aísla, no lo hace participar de la vida real ni siquiera cotidiana de la familia a Manuel, ¿no? Pero bueno, era un detalle que lo quería a ver si usted alguno había reparado en eso y que era como si penas y gloria. O sea, para mí no lo es. Lo que pasa es que a Matías le parecía muy interesante la propuesta que de repente terminaban siendo hermanastros. Manuel y Maya. Digo, Maya. Otra vez, vamos a repetir la historia de Nachito con la hermanita, la nena esa que le gustaba a Yeka. O vamos a repetir la historia de Tef y Mar. No, le digo, no, sigamos con otra historia, mejor. Bueno, y acá Jessy, que es la aliada de Ian, creo que ella nos escribe de Italia, nos está diciendo que quiere saber si Gopal en algún momento va a salir del espejo. Bueno, yo te cuento, Jessy, que yo le pregunté esto a Maxi en la presentación. Me dice, no sé, vamos a ver. Y ese dio a entender que sí, pero se quiso hacer interesante en la respuesta. El que calla otorga, dicen por ahí. Tal cual. Cuando quieren hacerse lo interesante, porque y con esa sonrisita picarona está diciendo que sí. Ya vuelvo, chicos. Bien. Tranqui. Estamos a la deriva. No. Sofi, le tomo la posta a Gabio. ¿Tenías algo más para comentar sobre Ámbar? No, por ese lado creo que por mí ya está. Ahora te toca a vos. Me toca a mí. Bien, me pasan la posta. Yo tenía a Debbie. No, con respecto a lo que estaba comentando recién, voy a hacer un comentario. Lo tenía guardado para el bloque free. El tema de la hermandad, que sean hermanos, Manuelito y Maya, es un poco descabellado porque si es un tenista famoso ya se sabría. De todos modos, Argentina se caracteriza por tener un futbolista muy famoso que no sabemos cuántos hijos y dónde tiene. O sea que no sería totalmente... ¿Para qué tenista hablas? ¿De qué tenista? No, tenista no, fue un chiste. Ah, futbolista, perdón, enganché mal. Creo que se entendieron y quedó gracioso nomás, pero uno nunca sabe cómo puede ir girando la historia. De todos modos, vamos al personaje que me tocaba a mí y mi segundo ser de luz era Debbie. La consigna era virtudes y defectos, virtudes todas, defectos ninguno. No, es un poco en tono jocoso. Sí, le tengo un cariño muy especial. A mí el personaje de Debbie me puede. Sinceramente tengo que decir que no voy a ser para nada objetivo. Es más, si alguna de ustedes tres quiere decir algún defecto de Debbie, no lo voy a aceptar y me voy a poner terco como una mula. Me parece que tiene una debilidad, que es la edad. Pero no es una debilidad real, sino que con el tiempo va a ir madurando. Y además ya tiene una madurez que, bueno, cuando presentaron al personaje, lo primero que nos dijeron fue habla como una persona, cuando habla todos la escuchan como si tuviera 100 años. Me parece que se va viendo esa sabiduría que tiene, es tenaz, es perseverante, tiene fuerza, tiene garra, es un poco estratégica. Me gusta porque aparte tiene originalidad en sus estrategias. No entiende de noes, sino que es insistente y va adelante, va adelante, va adelante. Y lo que más me gusta y lo que más me compra de ella en la historia es el hecho de que sea humana. Creo que a la historia, al cuento que nos quiere contar Aliados, el personaje de Debbie permite hacer el anclaje con el mundo real y decir, che, no, si tengo un problema, si estoy perdido, si estoy mal, no necesito que el ser de luz venga de otro planeta o de otra dimensión. Hay gente que camina todos los días con nosotros, que se levanta con nosotros, que desayunamos, que vive una vida humana como la nuestra y que puede ser la persona que nos apoye, nos dé una mano y nos ponga un hombro cuando necesitemos salir adelante. Y por eso insisto en que no le encuentro defectos o debilidades. Bueno, quédate tranquilo, Juan, no te vamos a discutir. Lo hemos podido ver todo eso y virtudes a Debbie. Sí, bueno, tiene una carita que es realmente es una preciosura, parece un ser de luz real y bueno, y su niñez supongo que no lo veo como una debilidad, sino todo lo contrario. Sigo creyendo que los niños son los que más despiertos están. Totalmente. Adultos nos empezamos a dormir. Mm. Y bueno, Lu, ¿querés seguir? Yo tenía el personaje de Jenny. Sí. Que a mí me encanta mucho, que es el de... No me sale el nombre ahora. ¿Cómo, Sofi? Venecia, perdón. No, porque me quedé con el nombre de tu personaje, Sofi. Ahora no lo quiero decir, pues, si no voy a confundir todo. Ámbar. Y ahora me salía Ámbar en vez de Venecia. Venecia, me encanta Venecia. Es un típico ser de luz que da sin recibir nada. Es como que... quiere que la gente sea generosa, quiere cambiar dando amor, pero tampoco recibiendo. Es un ser de luz muy sensible de los que yo he visto hasta ahora. Y me gusta mucho lo que quiere lograr de Noah. Creo que Noah hay veces que pega más más duro que ella, hasta que tiene mucho más peso sobre ella. Pero creo que, es más, no sé, capaz que más adelante va a pasar, pero que ella empieza a sentir cosas por Noah, como ha pasado cuando han hecho la audición juntos. Pero veo que es una chica bastante sensible y que es puro amor, es lo que veo yo, no sé qué opinan ustedes. Sí, pero vos estás hablando de Jenny o de Venecia. Venecia. Bien. Justamente la característica de Venecia es el amor, ella es amor y es energía. Y algo, al ser únicamente energía y de repente encontrarse adentro de un cuerpo humano, porque nosotros lo vimos llegar y que se metía adentro de un vestido y parecía ya tener la forma humana, pero en sus características está claro que es energía pura, está aclarado, o sea. Y después ella en el segundo capítulo comenta de lo incómodo que le resulta tener esa ropa y ese cuerpo. ¿Por qué? Porque es una cantidad de moléculas que se mueven y están en acción y es energía. Por eso es, creo que una de las pautas con las que lo presentaban era energía en acción, si no me equivoco. ¿Sí? Y bueno, y este cuerpo humano, si bien puede ser, se ve ahora a simple vista como una debilidad, a mi manera de ver, va a ser su gran fortaleza. Porque nadie como ella va a terminar de entender a los humanos, por lo menos no en cuanto hablando a seres de luz, ¿verdad? Ella está entendiendo mejor que nadie lo que el ser humano con su cuerpo habla y siente. Así que nada como una debilidad para que se convierta en una fortaleza, si lo quiero simplificar en dos frases. Sí, y alguna, no le veo algo malo al ser este de luz, no le encuentro alguna cosa como para decir, como dijo Juan, como le pasaba con él, no le encuentro algo que haya hecho mal, por ahí subestimar a los humanos, que ella misma lo dijo en el primer capítulo, pero creo que ella está todo el tiempo con intenciones de hacer el bien a la otra persona y por ahí eso también le traiga los problemas que le trajo al principio, ¿no es cierto? Pero no le encuentro ninguna dificultad ni ninguna... nada malo. No sé ustedes si le ven algo. No, era eso lo que comenté al principio, que lo que parece a simple vista una debilidad para mí va a ser su mayor fortaleza, así que dejarla que fluya, creo que lo mejor que le puede pasar a Venecia. Y algo que quiero aportar, bueno, de Ian ninguno de los tres iba a hablar, yo voy a hacer un pequeño aporte y acá para eso recurrí a nuestra aliada, la chica de España, estoy hablando de Jessie, que de Ian dice que ella siente que va a crecer mucho el papel de líder, lo va a llevar a preocuparse por las misiones de los demás en vez de centrarse únicamente en la suya. Y que ella cree que más tarde o más temprano las debilidades humanas también lo van a afectar a él. Y en esto voy a hacer una tira bomba. Y yo se lo dije hace un mes atrás, creo, Nico, no sé si vos me vas a, ahora no vas a salir al aire, pero después le vas a poder decir a los chicos que no me vas a dejar mentir. Casi como un mes te dije, para mí que acá va a haber un trío que va a ser Ian, Venecia y Noah. Cuando todo el mundo está viendo un trío en Noah, Azul y Franco, que seguramente algo hay, porque Noah en su afán de conquista va a querer tener un approach o algo con Azul, aunque ya él le dio un 8, no sé si lo recuerdan. Sí. Me causó mucha gracia ese comentario típico machista. Engreído, así, yo pensé que estaba mejor, más de un 8 no le doy. Lo que me río con este chico, por favor, no, es muy agrandado, no, me encanta. Pero eso, encima ¿querías lo decir mira... algo? Ay, perdón, Sofi, ¿querías decir algo? No, yo respecto al trío, yo no creo de ese trío, porque hoy no, perdón. Cuando vos le hiciste la nota a Pablo, él te dijo que no se cruzaban mucho en escena. No, que me dijo, tenés razón, mirá cómo sabés. Ajá, bien. Bueno, pero por ahí no ahora, no al principio. veremos. Yo la verdad no creo, pero veremos. No sé, apostamos algo. No, bueno, si querés apostar. ¡Apa! Eso es ilegal. La apuesta, te la tomo porque yo de verdad que sí lo creo. Es más, si querés ponerlo en Twitter, Sofi, apuesten. ¿Va a haber trío o triángulo amoroso? No trío, porque suena a otra cosa, lo estamos diciendo. Hablemos con propiedad. Triángulo amoroso entre Ian, Venecia y Noah. ¿Apuestan? Gaviota dice que sí. Sofi dice que no. Ya lo estoy piteando. Exquisito. No, la verdad que a mí ya me dio una pauta un poco Venecia cuando lo intenta utilizar a Ian para darle celos a Noah. O sea que nada más humano que el viejo truco de los celos está intentando usar Venecia. Y además porque recuerdo que cuando le dije a Peter en la avant premiere que hemos estado recordando el famoso triángulo amoroso entre Simón, el payasito, Mar y Tiago, justo había, en eso, una semana antes habíamos estado pasando unos audios de esos diálogos, él se rió y hizo un gesto como diciendo, mirá, o sea, no sé por qué sentí que estaba diciendo y ahora se viene de vuelta, o se reencuentran como contrincante. Es una sensación mía. Después la de Franco y la de Azul y Noah, no siento que vaya a prosperar en nada ese trío, para nada. Creo que justamente son tan parecidos Azul y Noah que no se van a soportar dos minutos juntos. ¿Ustedes qué creen? El ego de cada uno puede más, me parece. Pero no veo a estos dos como pareja. No. ¿De quién hablas? De Azul y Noah. Yo creo que Azul, me parece que ahí Franco va a seguir escarbando un poco. Si Luz le ayuda, y va a pasar algo seguro. Yo creo que está en Franco, la pareja Azul y Franco, más que Noah con Azul. Yo la verdad que no la noté muy molesta a Azul cuando se metió Franco a la pileta, ¿eh? Yo no he visto los websodios, vi los dos primeros y dije, no, voy a aguantar hasta el miércoles porque vieron que se repite lo de los websodios en el capítulo. Ah, sí, yo los websodios, ¿eh? Ah, no, vos decís el avance que viste, porque creo que estaba en el websodio ahora. Ah. Por eso no, pensé que ya lo habían pasado en el websodio. Ay, qué mareada que estoy. ¿No es parte del capítulo eso? Lo de la bañadera todavía no pasó. Es parte del capítulo de hoy. Se vio el avance. Claro, pasó en los avances, pero no se desarrolló toda la escena. Se ve el flash de que él se mete adentro y punto. Me reconfundí. Bueno. Por eso. Sí, no, igual creo que va a haber algo. Yo creo que se van a ayudar mutuamente. Pero Azul tiene que ser un poco... y puede llegar a pasar algo con Frank. Perfecto. Bueno, y ahí me diste el pie para la segunda tirabomba. La tirada de bomba. Se viene la bomba. Sí, les cuento, chicos. Ayer se me tiró esas cosas que me agarran a mí, que de golpe digo, hago preguntas y me cayeron respuestas. Llovieron rápidamente, pero es como que responden enseguida. En los primeros 15 o 20 minutos después ya se apagan y no hay más respuesta. Pregunté, ¿están mirando los webisodios? Dale, sí, eso estaría bueno que hoy ahora durante el programa también lo hubiéramos preguntado, medio como que me acordé tarde, pero si querés, Sofi, ya titearlo. ¿Están mirando los webisodios o solamente esperan el capítulo? Lo único que puedo decir ya es que, bueno, no conté la respuesta, pero creo que superaron la docena, porque llegué hasta 12. Después siguieron entrando más respuestas. Pero las que recibí, el 100% de las respuestas eran espero el capítulo. Nadie está mirando los webisodios. Y yo sé que por lo menos con Juan, que veníamos teniendo charlas por privado, nosotros somos parte de esas respuestas. Nosotros tampoco estamos mirando los webisodios. Ahora me entero que vos, Luciana, tampoco. ¿Vos, Sofi? No, yo miré la primera semana y como el segundo capítulo se me hizo un poco aburrido porque ya lo había visto casi todo, decidí hacer al revés, mirar el capítulo completo y después ver si en los webisodios hay alguna escena nueva. Bueno, a mí, ya mi voto es voto cantado, porque lo hablamos por privado con Gabio. Y a mí me pasó algo, yo por más que estoy en el programa, que me gusta Aliados, que sigo las ficciones de Chris, a mí el segundo capítulo de Aliados, el episodio fácil, me decepcionó bastante. Y creo que tuvo que ver con el hecho de que había visto todos los webisodios y cuando me senté a ver el capítulo y vi nada más que 7 minutos más y el off, dije, no hay forma, esto no me está gustando. Sí. Cuando vi el episodio 3 sin haber visto ningún webisodio, me encantó el capítulo 3. Claro. Entonces los dejé de ver, definitivamente. No, y sí, te quita toda la emoción. Es como que sentís que estás viendo una película, muchas veces vemos películas que nos gustan, una y otra vez. Pero una cosa es ver una película que le ves el principio y el final, y otra ver un webisodio de 7 minutos que tiene que enredarse con otras escenas, otras historias, tiene que venir enhebrada y tiene que tener un final. Entonces, volverlo a ver así, a mí me pasó que el segundo capítulo yo no estuve acá en casa, ¿se acuerdan? Sí. Operaban a mi amiga ese día, así que terminé la radio y me fui, y que ayer lo tuiteé, ustedes no me contestaron, así que se los comunico de vuelta. Pero lo leí. Tenemos el resultado, por suerte no es maligno. Y esa noche no, el médico nos había dicho otra cosa. Cuando lo retiró por la consistencia, por lo que vio, era algo maligno. Bueno, gracias a Dios, no. Estamos re felices, mucho para festejar ahora este fin de semana con el Día del Amigo. También vamos a festejar este buen resultado. Bueno, la cuestión es que yo estaba en la clínica, entonces no vi el capítulo. Y de repente, en un momento que estaba en el pasillo oscura esperando todavía por el médico, se me da por entrar a Twitter a ver qué leo, si leía algo que me entretuviera la cabeza. Y tenía varios pedidos de, ay, ¿tenés link para ver el capítulo? ¿Tenés? Por eso que te dije, no estoy en casa, si alguien tiene un link, lo hago recito. Por suerte siempre son todos muy atentos y solidarios, responden rápido. Fueron dejando link. Y pregunté, ¿qué tal el capítulo? Y también la respuesta al 100% de las que recibí eran, no, la verdad que ver los webisodios y después ver el capítulo todo de vuelta, lo mismo, no da. Entonces, no sé, o sea, nosotros no somos empresarios, no la tenemos clara con esto de las programaciones o de los productos de TV, web más TV, pero... evidentemente el público no está comprando esta modalidad, este formato. Incluso leí a una chica que decía, estaría bueno que los webisodios tengan otro contenido, que tengan otras cosas y que no sea parte de los capítulos. Que los capítulos se puedan ver en la tele. Así que, bueno, es todo para escuchar y yo creo que más allá de que ninguno de nosotros seamos grandes programadores ni la tengamos tan clara con lo que es ficciones, el que manda es el público, en definitiva. Acá Nico nos avisa y justamente, mira, nos leímos la mente a un océano de distancia porque yo lo había leído ayer también en el portal televisión.com.ar, una noticia que me apareció con un titular muy atractivo que decía cambios en Aliados. Yo dije, upa, ¿qué pasa? Y cuando leí la nota, la pueden revisar en el portal. Básicamente es... primero, los episodios de los miércoles van a ser un poco más largos de lo que vienen siendo, que van a exceder un poco la duración de una hora, y los webisodios van a pasar a ser un poco más cortos. Entonces la idea es que el porcentaje de material nuevo y de material ya visto en los webisodios sea más similar, que no sea tan 90-10 como fue en los primeros casos, sino ir llegando cerca del 50-50. Que lo que se vea durante la semana por internet no supere o no sea más que la mitad del capítulo completo. Claro, en realidad era el capítulo entero. Y lo último que presentaban, los últimos 5 minutos, era parte del capítulo que faltaba. No era emocionante como lo que te pasaba a vos, Juan. Sí, sí, fue como... ¿Y? Ya está. Entonces eso ya lo vi. Sí, nada, bueno, la verdad pasó. Es que... le pasó a todos, pero hay que saberlo usar, creo. Es algo novedoso, pero hay que saberlo usar y hay que saber escuchar las quejas o las sugerencias que tienen los seguidores. Y está bien si van a cambiar, porque la verdad que que no todos estamos conformes con los websodios. No era lo que esperábamos ni lo que pensábamos que era, que iba a ser. Lo que pasó... Sí, Sofi. Sí, perdón. A ver, ahora que decían esto de que los van a hacer más cortos, en un principio iban a ser de 7 minutos, pero creo que al segundo webisodio nos encontramos con que había uno de 10. Entonces, sí, fueron de 9, 9 y medio y de 10 minutos. Claro. Entonces, van a durar más. Si son 6 webisodios de 10 minutos promedio, tenemos 60 minutos, encima le ponen la pauta publicitaria, vemos todo lo que ya vimos en la web. Es una, como decía Lu, es una buena herramienta, pero hay que ver cómo lo utilizamos. Me parece que no está siendo muy bien utilizado. Con otro material, claro, tal cual. Yo creo que... imposible para mí no pensar. Y semejante bolón que se armó con esos famosos webisodios filtrados. Sí. Ni siquiera los publicamos. Y mirá, ¿para qué? Para nada. ¡Ay, oh, Dios! Mirá, salgamos del tema porque me empieza a agarrar ataque. Le agarra la urticaria. No, yo quería decir algo. Que de hecho cuando tuvimos esa bendición del miércoles del estreno de tenerlo Leo en el programa, yo le pregunté puntualmente porque a mí me intrigaba saber si iba a pasar o no iba a pasar lo que finalmente pasó. Cuando Leo me dijo que nos dijo a partir de mi pregunta que era distinto escribir para este formato porque la idea era que justamente el capítulo fuera tan atractivo como los webisodios, yo no creo que Leo me haya mentido en ese momento, pero sí me animo a pensar que la decisión del formato, del modo de envío, fue posterior a la realización o a la escritura de los primeros capítulos. Y que el segundo capítulo, lo único que hicieron fue recortar el capítulo, ponerlo en el mismo orden que iba a aparecer en el capítulo, 7 minutos, 8, 9, 10 minutos por día y listo. Y que me parece que el desafío o el trabajo, si hubiese empezado a la inversa, hubiese sido escribir micro capítulos de 3, 4 minutos, presentarlos a lo mejor desordenados para que uno durante la semana, por decirlo de alguna manera muy coloquial, se coma cualquier historia y no entienda bien qué va a pasar, y que recién en el capítulo se empiecen a atar los cabos y se empiece a ordenar todo. Pero me parece que en los primeros episodios no lo pudieron hacer así simplemente porque ya lo tenían escrito o hasta filmado y lo que hicieron fue recortar y listo. Bueno, hemos notado que el equipo de la radio, de Lo que sucede conviene, y en esto incluyo a Nico porque también sabía, porque hemos charlado fuera del aire, que él tampoco está viendo los webisodios, más el público que hasta ahora nos respondió, todos esperan el capítulo. Así que bueno, aguante los cats, que en los webs sigan con otro tipo de material y queremos la historia completita. Perdón, Gabio. Hoy algunos contestaron que sí, que miran los webisodios o que miran solamente 2 o 3 webisodios y esperan el capítulo completo. Ah, no leí ese. ¿Qué fue hoy temprano? ¿Eh? ¿Fue hoy temprano eso? En la radio tenemos a un Aliados Love, dice, que parece ser fan de Agus Bermasconi, y dice que mira 3 webisodios y después espera. Ah, no, porque tengo abierto el de la radio, pero no lo vi, esa respuesta. ¿Hoy o ayer? No me acuerdo. Ah, bueno, no, entonces sí, por eso que no lo vi, por eso. Ahora Mel está diciendo que ella sí los mira. También. Y que hubo un cambio de los primeros capítulos ahora, que durante esta semana ningún webisodio pasaba los 8 minutos, incluso hubo un webisodio que duraba solamente 4 minutos. Ay, no, que debe ser mortal ver uno de 4, nada más, y venía acostumbrado a ver otras cosas. Bueno, acá, si le parece, damos por cerrado esta parte. Teníamos 2 cositas para comentar, que la vamos a hacer rápida, Lu, porque ya superamos el horario del aire. Si querés comentarlas. Sí, quería contarles lindas noticias. he leído, estoy bastante interesada por saber bien de qué se trata. La novela, vamos a tener mucha más información más adelante, vamos a ver qué va a pasar también. Y es con Lali, que además de que ya tenemos la noticia de que va a ser solista y que va a sacar un perfume, yo una de las cosas que le pregunté por Twitter y no me respondió fue si iba a dejar de ser actriz. Porque si se va a meter de lleno a la carrera de cantante solista y todo... Ella es actriz primero, y después canta y baila, y ahora, bueno, va también a tener un perfume con su nombre. Bueno, entonces yo quería saber si iba a dejar la tele por un tiempo, qué iba a hacer, y me encuentro con una noticia que, bueno, me la respondió la noticia en vez de Lali, ¿no? Hay una propuesta de Canal 13 para Lali el año que viene, junto con Mariano Martínez. Ya han trabajado juntos en La Pelea de Mi Vida, así que no se sabe aún la trama de la novela y qué han respondido cada uno, pero la propuesta ya está ofrecida. Y vamos a ver si más adelante tenemos más información de la producción, si se va a hacer una novela y con ellos. Y bueno, después otra noticia. Antes que salgas de ese tema, porque otra de las recurrentes preguntas que me entran a Twitter, que incluso ahora también leo en el post del debate, ¿no saben qué va a ser al final Alice si va a estar en la segunda temporada de Aliados? O sea, chicos, el único que salió a decir que iba a haber segunda temporada de Aliados son los fans. Y los únicos que salieron a decir de que Lali iba a estar en Aliado la segunda temporada fueron los fans. Entonces no sigan redundando en cosas que están inventando los mismos fans y traten de disfrutar el momento de ahora, ella haciendo su novela en Canal 13 y los Aliados en Telefe con la primera temporada. Disfruten eso primero, no se apuren. Además ella misma dijo que estaba muy cómoda en el 13 y que tiene proyectos de cambiar a lo que ella venía haciendo con Chris. Así que no creo que vuelva a hacer algo con Chris. No, pero también le escuché decir que ella volvería con Chris, así que tampoco sirve decir eso. Lo que voy es que se están hacen recorrer rumores y empiezan a preguntar sobre los rumores, pero nadie se está preocupando por la primera temporada de Aliados, que dicho sea de paso no está dando un buen número de rating. Entonces preocupémonos por la primera temporada, porque si no, no va a haber ni siquiera el final de la primera temporada. Además, al cuarto capítulo es muy pronto hablar de otra temporada. Por eso, tal cual. Y después la otra que tenías también, entonces, Lu. Perdón. La otra tenía que ver con Natalie Pérez, que fue convocada para la obra de teatro Sorpresa, que va a estar con Carmen Barbieri y Moria Casán. La van a protagonizar ellas. Y a su vez va a estar conectada con la obra de teatro que Carmen Barbieri y Moria Casán están produciendo, que es una obra de teatro de revista, en la parte del segundo piso del teatro donde se va a hacer. Las dos obras van a estar juntas. Ellas van a abrir la obra de teatro de revista y van a bajar a hacer sorpresas. O sea, van a estar todo el tiempo conectadas en esa obra de teatro. Y bueno, Natalie Pérez va a estar en esta obra de teatro sorpresa, que va a tratar de monjas. Mucho no han dicho, solamente de que van a estar vestidas de monjas. Y por ahora están viendo si van a incorporar también a Graciela Alfano a Sorpresas o a la otra obra de teatro que es de revista. ¿La de revista cuál es la que están haciendo actualmente? Parece que va a tener otro nombre, pero sí, va a ser parecida a la que están haciendo ahora, que se llama Escándalo. No, ¿cómo es? No, ni idea. Bueno, no sé. Y después, Gaby, ¿vos querías contar algo de Juan? ¿Estás contenta? En realidad quiero contar de Vecinos en Guerra. Arranquemos por ahí. Ayer, capitulón increíble que lo estuvimos ahí comentando con Juan en online. Porque, lo máximo. La verdad que Juan Pablo Gepetto, no hay con qué darle, es un maestro total de actuación. Y la historia fue divina ayer, y me gustó la comparación que hiciste, Juan, con respecto a la historia de Mamma Mía, con lo que él estaba viviendo ahí en Vecinos en Guerra. Y nombraste dos películas, Mamma Mía y Todo sobre mi madre, de Almodóvar. Dos tienen un poquito que ver con lo que pasó ayer en Vecinos. Sí, que por lo general eso se le dice en guiños, ¿no? Exactamente, o intertextualidad, que tiene que ver con profundizar una historia que puede ser tomada de otro, de un libro, de una peli. Bueno, Leo Calderone lo hace muchísimo, que es jugar con otros relatos y hacerlos formar parte de lo que se está escribiendo. Me encantó la idea. Primero, bueno, de Todo sobre mi madre, es una película recomendadísima con el protagonismo de Cecilia Roth, donde ella tiene un hijo con un nombre que en el momento de la película es travesti. Lo tuvo hace mucho tiempo atrás y después lo tiene. Y Mamma Mía es una chica que también tiene unos 20 años y quiere encontrar a su padre para antes de su casamiento. Y como que de las dos historias salió un poco lo que vimos hacer en Vecinos en Guerra y estuvo excelente. Bueno, pero vamos a hablar de Vecinos en Guerra, ¿sí? Y lo que iba a decir de Vecinos en Guerra es que se incorpora también Natalie, así que Natalie vuelve a trabajar con Anegra y vuelve a la TV diaria, y hasta donde se sabe vuelve como una ex de Lucas, el personaje de Gastón Sofriti, que realidad, ellos estuvieron el año pasado juntos, así que es un poco lex, pero yo esto no lo tengo confirmado, pero se habla de que ella supuestamente viene como una estrella porno. Sí, acá te lo confirmo, lo leí creo que en el diario Clarín, que viene de, se conocen desde ese trabajo que tiene el personaje Gastón. Bien, y así que va a ser más que divertido. Ya el año pasado con su aporte de Luna dio algo muy muy lindo, sumó realmente a la tira y le hizo abrirse de otra manera al personaje de Martín, que estaba un poquito opacado a mi manera de ver hasta que llegó ella. Bueno, este año, ahora en poco tiempo más ya se está incorporando, ya vimos la incorporación esta semana de Sosupe Corado, que es una maestra y es realmente un honor que Sosupe Corado esté haciendo televisión y que sí. Sea en un canal abierto, ¿sí? Así que eso para... Yo la última vez que la vi a Susu trabajó en Canal 13 junto a Jorgelina Arusi y con Marco Antonio que trabajaron en una novela que no me puedo acordar ahora qué nombre era, que estaba Club Rivero también y el Chino Darín. Esa fue la última novela que la vi trabajando a Susu. Y ahora vuelve, no sé, hace muchísimo que no la vi. Hace ahora una participación en Vecinos en Guerra, así que bueno, estamos viendo que Vecinos está abriendo las apertura y está haciendo incorporaciones en participaciones, ¿sí? Sabemos que se suma Natalie, que se sumó tú. Se cruzan las Camilas. Sí, no sé si se llegan a cruzar, porque lo de Susu es una participación, igual que lo de Luz Cipriota. Hasta donde se sabe, el personaje de Natalie viene para quedarse un poquito más, no es solo una participación, se va a quedar un poquito más. Y el que se va a incorporar hasta casi final de la historia, de la tira, es Juan Gil Navarro. Eso es lo que quería decir. Se ponen a hablar de las películas de Canal 13, de las películas de Almodóvar. No es eso lo importante. Estoy hablando de Vecina en Guerra y de Juan Gil Navarro. Punto. Se terminó el programa acá. Se vuelve loca. Y bueno, y con eso estamos cerrando, chicos, porque ya estamos casi 2 horas de aire y la verdad que les agradecemos a todos los que nos aguantaron estas casi 2 horas, que nos hemos ido de un tema al otro, somos un poco desordenados para hablar. Y no les seguimos pasando los temas prometidos, así que si Nico está de acuerdo conmigo, me encantaría que podamos cerrar con los otros 3 temas que habíamos ofrecido a la gente, que Loser Like Me, propuesto por Sofi, que en perfecto, me dice Nico, así que vamos a terminar con estos 3 temas. Esa fue una propuesta de Sofi. Otra propuesta de Luciana fue Somebody to Love. Y la de Juan, que es Losing My Religion. Exactamente. ¿Está bien? Ah, lo pronuncio. Losing My Religion, sí, el clásico. Decirlo en castellano, por favor. Perdiendo Mi Religión se llama la canción en español. Muy bien. Y es un clásico de los 80. Muy bien, entonces vamos a escuchar. El Loser Like Me es Me Gusta Ser Loser, ¿verdad? No, un perdedor como yo. Perdedor como yo. Bueno, un perdedor como yo. Yo me lo banco y a mí me gusta ser así. De Alguien a quien amar y Perdiendo Mi Religión. Con esos 3 temazos a cargo del elenco de Glee encabezado por Corin, nos despedimos, terminamos también el homenaje hacia él y les deseamos una muy buena finalización de semana, excelente Día del Amigo que se viene, grandes festejos, ya tengo 3 días de festejo, me imagino que ustedes también. Y les dejo a ustedes, chicos, a ver en este orden, Sofi, Juan y Luciana, para despedirse y nos salimos del aire. Bueno, gracias a todos por el aguante. Ojalá que les haya gustado y que cada día se suman más. Tenemos nuestros propios aliados. Así que gracias. Y le dejo a Juan o Lu, no sé quién sigue. sigo yo y también me despido de ustedes para, bueno, desearles un excelente, feliz Día del Amigo, que pasen, que terminen muy bien la semana, como dijo Gabio, y esperando encontrarnos otro miércoles nuevamente a las 4:30, 4:40 de la tarde, en el aire como cada miércoles. Bueno, yo me despido, prometo el próximo miércoles llegar más temprano para poder participar más y que no haya viento. Encontrarnos el próximo miércoles contando un poco a ver cómo pasamos el Día del Amigo y que pasen muy lindo Día del Amigo con la gente que quieren, que los amigos son muy importantes en la vida. Y bueno, espero que hayan disfrutado el programa de hoy y el saludo a mis compañeros todos los miércoles. Muy bien, gracias Lu. Bueno, gracias Nico y nos despedimos. Chao. Right, 'cause I know one day you'll be screaming. Thank you guys so much for coming!